El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hap Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Hola, ya estamos aquí, estamos en Woodstock Blues del día martes. Ya saben, este espacio abierto, la expresión artística, vamos ya más de 5 años ya con este su programa. No se olviden, todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 hora de Ecuador, desde Quito, Ecuador, salimos desde la radio de la Casa de la Cultura, y por supuesto también nos pueden escuchar por la www.casalacultura.gov.es. Asimismo, también pueden entrar a Radio CCE 940M y Cultura 100.9. Pueden escucharnos, otra vez repetimos, www.radiocce.com. Y como decía Pato la otra vez, pues con esa aplicación, pues no hay ningún problema de que se vaya el programa, se vaya el aire. Bueno, pues en todo caso, pues de ahí seguimos, ya saben, un trabajo muy fuerte en desarrollar arte, cultura. Hace un ratito, pues estuvimos acá con el señor ministro de Cultura. Un saludo bien grande a Raúl Pérez. Hace unos 5 minutitos nos topamos aquí afuera y pues haciendo elocuencia al trabajo desarrollado por muchísimos años. Y que se valore, ¿no? Más que todo, que se sepa ver a qué punto ha llegado diferentes proyectos, en diferente género artístico, en diferente categoría, en diferentes cuantos años. Y bueno, pues que se pueda valorar también esos procesos. Hay gente, en este caso también los que hacemos este festival como productor general, Quito Blues, también necesitamos el apoyo muy necesario de tener esos presupuestos, ¿no? Algún rato otra compañera también de medios, un abrazo enorme también a la Nebraska Chiriboga, en algún rato pues en una entrevista que me hizo en el medio en el que ella trabaja, pues era tenaz, ¿no? Hablar un poquito de esos temas en los cuales al final muchas veces la gente que creamos, proyectamos, hacemos eventos, pues terminamos poniendo la chequera, y justo mencionamos eso con Nebraska, chequera que a veces ni la hay, y pues a la final te toca ponerla, ¿no? Para poder salir adelante con los proyectos, eventos, conciertos, festivales, ¿no? Ya estamos al aire, lo estamos poniendo también en las páginas, no se olviden también en la página Woodstock Blues, el fanpage, así mismo como está, la G, la U, la D, la S, la T, la O, la C, K, Blues. Mucha gente me ha preguntado por qué no lo puse con la W, igual que Woodstock Blues. Bueno, pues hacer algo un poquito más indicativo a lo que queríamos, ¿no? Woodstock, el tema rock and roller, y blues, pues blues, ¿no? Y pues este proyecto, como ustedes lo saben, pues siempre ha sido encaminado a estar abierto a la expresión artística y, por supuesto, siempre acompañado de la buena onda de la música blues y rock and roll, amarillo, azul y rojo, y por de Ecuador y, por supuesto, del mundo. Ahora vamos a ir con un tema. Un millón de gracias en el control de sonido, Michael, que nos acompaña este martes. Vamos con algo ecuatoriano, Blues Project Rolling. En aquel tiempo, pues, una canción muy interesante. Tenía saludos en ese tiempo, pues, de parte de la formación, que sería 2011, creo, 2010. Jonathan Andrade, creador de esta canción, pues la hicimos con la banda. Eso se llama el Blues de Lili, si no me equivoco. Disfrutemos de esto. Esto es Blues Project Rolling, Blue Rock and Roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Thank you. me lleva a salir un mundo de amor. Un día sin voz te siento morir. Y solo por ti se van y tú ya no estás, recuerdos que irán a un puto lugar, no es más que el olvido. Escuchando los Blues Project, una gran formación en ese tiempo también. Algunos compañeros, amigos, en los 16 años de la banda, estaba el Jonathan Andrade en la guitarra, cantando. Bueno, la voz oficial en ese tiempo era la Katy Blue Gabela. Estaba el Pato Vázquez, bueno, así en la banda también, algunos años acompañándonos a la banda. Un gran tecladista, uno de los grandes tecladistas, un gran amigo también, Blues, un gran artista, Alfredo, uno de los grandes músicos, tecladistas, un amigo que pues de estos pocos que tienen ese oído absoluto, un gran músico, el Efrén Gordillo en el bajo también recuerdo. Y pues acá su servidor, Carlos Patricio Recalde en la armónica. En ese tiempo también tocamos este tema, en el 2011, ahí en la en la cuarta edición del Festival Quito Blues, en lo que tiene que ver con el Quito Blues del 2011, su cuarta edición, ahí en la Plaza del Teatro. Nuevamente, un millón de gracias por haber saludado hace unos 10 minutos, 15 minutos con Raúl Pérez. Ha estado saliendo acá del Museo de la Casa de la Cultura y encaminamos nuevamente en la parte en la cual se menciona, se valore el trabajo, el desarrollo de diferentes proyectos, eventos, conciertos, festivales, no solo hablo musicales, sino en diferente expresión artística. Y bueno, pues esta vez también pues hago alusión a esto como productor del Festival Internacional Quito Blues. Y bueno, pues como les comentaba, pues un gran tema de los Blues Project Rolling, el que sonaba hace un ratito, el blues de Lily. Algo me decía también Jonathan en aquel tiempo, este gran guitarrista y cantante en ese tiempo, también hacía segunda voz. Pues tenía su anécdota también de alguna compañera que él tuvo. Bueno, tenía algunas anécdotas también que tuvimos con ese tema, cuando algún rato pues estuvo ahí en la... Hicieron una entrevista hace muchos años, la Radio La Luna, y pues fuimos y tocamos este tema, y pues me acuerdo como anécdota, en el carro de Jonathan, pues nos chocamos 3 veces, y fue medio loco eso, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ir con otro tema, con un tema que, bueno, le traemos a colación, otro de los reyes. Hemos puesto bastantes veces a estos grandes músicos, a los grandes del blues, los reyes del blues, como lo es Albert King, B.B. King, Freddie King. Fue un gusto también pasar ahí por Mississippi y verles estas historias del blues, ¿no? Estas historias del blues en las cuales han desarrollado toda una cultura, un arte, una vertiente musical para lo que ha seguido, ¿no? Para toda la gente que sigue escuchando y sigue disfrutando de la música. Millón de gracias nuevamente también a la gente que cree, valora el esfuerzo, el trabajo. Un abrazo enorme también a Camilo Restrepo. Quería hacer alusión, cierto, este momento también a las personas ahí de la policía, del regimiento Quito. Millón de gracias a la gente que nos recibió de muy buena manera también ahí. Un abrazo en nombre también a Juan Carlos Álvarez, a la gente de la administración de la Mariscal, en la cual estamos con toda la tratativa de lo que es el Quito Blues. Ustedes saben que acá en nuestro país, en Quito, pues hacer eventos pues es bastante fuerte. Se necesita presupuesto, se necesita amor, entrega, pasión. Y como hace un rato pues comentaba, que esperemos que no vuelva a pasar eso, aunque sigue pasando, que al final terminamos poniendo del bolsillo el evento para que siga. Fuerte decir eso, pero real. Ojalá se vengan tiempos mejores para cultura. Vamos, como les había mencionado, pues con el rey de otro de los tres reyes del blues, Albert King. Vamos con Albert King. Disfrutemos de esto, Albert King. And dedicated to all of those that's in love. To all of those that wish they had someone to love. And to all of you that wish you was loved by someone. That needs to be loved by someone. From the album Born Under a Bad Sign, as the years go passing by. There is nothing I can do. There There's nothing I can do. If you leave me here to cry, my love will follow you as the years go passing by. Estamos escuchando al maestro Freddie King, uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes del blues. Hablar de B.B. King, pues, perdón, de Albert King, pues es hablar de una leyenda del blues, una leyenda que sacó tantos, pero tantos discos, A él lo conocían también como el rey entre los tres reyes, ¿no? Como les había comentado. Hablar de blues, hablar de sensibilidad, hablar de feeling, hablar de arte, hablar de, bueno, de muchas cosas, en especial del alma, ¿no? Del alma, hablar de sensibilidad, por supuesto, también. Él nació, Albertín nació el 25 de abril de 1924, y pues el maestro se fue, seguro queda todo su legado, se fue en el 92. En su carrera, pues su primer trabajo como profesional comenzaría con el grupo Grub Boys en Arkansas. Durante ese tiempo, pues también tocó la batería en la banda de Jimmy Reed, otro de los grandes, ¿no? Pero su instrumento fundamental iba a ser la guitarra eléctrica, y su preferida fue la Gibson Flying V, a la que le llamó Lucy. Bueno, tantas anécdotas de este gran músico. En 1983, Albert King grabó junto a Stevie Ray Vaughan uno de los éxitos de ambos músicos en Session. Bueno, a mí me gusta muchísimo ese que tocan Matchbox, buenísimo ese tema también. Y bueno, él lo tocaba con tantos grandes, ¿no? Como Robert Cray, fue espectacular también de él, este gran maestro Robert Cray, en el último Tampa Bay Blues Festival. Y pues fue buenísimo. Quiero mandar saludos también ahora nuevamente pues a la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi. Núcleo del Carchi, donde se va a dar el primer festival de blues, primer fest internacional de blues, Tulcán 2018. No se olviden, va a estar súper chévere eso. Desde el hermano país de Colombia, un abrazo enorme a la Dasha Laume, está sonando increíble. Estuvimos conversando ayer con la Dasha también, esta gran artista colombiana, bueno, multifacética, ¿no? Cantante, poeta, igual toca la flauta traversa, toca guitarra, canta y bueno, compone también. Ella es DJ también y bueno, y también hace música de diferentes géneros. Así que estamos hablando de grandes artistas, y bueno, esas vienen de Buga y de Cali. Así que va a estar súper chévere. La Dasha Laume con las Blutónicas va a estar en el Fest Internacional de Blues en Tulcán 2018, este miércoles 8 de agosto. Así que la gente del norte del país nos vamos a ver ahí. Bueno, vamos a tener también gente chévere, invitados desde Bogotá. Bueno, reside en Cali, perdón, él es de Cali, reside en Bogotá, este gran músico, como lo es Jorge Vanegas, este gran maestro del blues también. Y vamos a estar desde Quito, todos menos Charlie. También vamos a tener también a los Blues Project Rolling, a los años en el escenario, y por supuesto a los Crónica Roja Blues Band. Así que bueno, vamos a escuchar algo, Amarillo, Azul y Rojo, el maestro Antonio Vergara, desde el Puerto Principal, otro de los considerados grandes del blues, blues rock, como diría el Antonio, pues el hard blues. Aquí, bueno, pues tuve el gusto de acompañarle también al Antonio. Disfrutemos de este gran tema, Amarillo, Azul y Rojo, desde el Puerto Principal, Antonio Vergara, y pues acá su servidor en la armónica, acompañarle a Antonio con este gran tema. Esto es blues, esto es Good Story Blues en martes. Miedo a cambiar.

bueno, qué buena onda, y ya saben, siempre esto es en vivo. Saludos a toda la gente que nos está viendo y la gente que nos está escuchando. Qué interesante ver gente de arte, gente de cultura. Ahora estamos nuevamente con un nuevo sonidista también. Millón de gracias, Iram. Estamos conversando con Iram, y pues también un gran amigo que ha escrito un libro. Aparte es un licenciado de la UDLA, músico también. Así que seguro el compañero también va a ser otro de los grandes invitados acá de su programa Good Store Blues. Y vamos seguro a hablar de toda esta trayectoria. Hablamos de un libro también un poco... me hablaba de la ficción y me hablaba de la fantasía, también de esa época medieval también. Qué interesante conversar de todos estos temas. Y bueno, somos compañeros acá en la Casa de la Cultura. Ahora pues nos va a acompañar en el sonido. Michael ya salió, así que bueno, ahora en sonido Iram. Vamos otra vez con otro tema, pero esta vez vamos a subirnos un poquito. Vamos a ir con esa gran banda, los Canned Heat, esta bandaza que también estuvo en Woodstock en esos años 1969, y sonaron de la madre, o sea, súper buenísimo. Así que bueno, vamos a escuchar a los Canned Heat. Antes que nada, millón de gracias a toda la gente que sigue creyendo en el esfuerzo, en el trabajo. Estuvimos el viernes pasado con algunos amigos del ministerio y amigos de acá de la Casa de la Cultura, como Jonathan, y ver ese público que se acerca a uno, ¿no? Y es la gasolina blues que siempre menciono, que pese a tanta tragedia que puede manejarse en lo que es presupuestos, el trabajo a desarrollar, todo un evento, pues qué lindo y satisfactorio ver que gente se acerque y den como emblema o agradezcan que se dé estos festivales como es el Quito Blues. Millón de gracias a toda esa gente, en realidad somos por ustedes el festival. Mucha gente ya se ha bajado de la camioneta, como hemos conversado con algunos amigos que hacen producción, realización, organización, igual que uno algunos años en este tema, porque ya no se cree en esto, ya no se cree en seguir desarrollando proyectos, en seguir avanzando con temas, pero esas partes en las cuales ver a esa gente que quiere todavía seguir disfrutando, y esos aplausos y todas estas partes, realmente son las que conllevan. Son la gasolina blues que menciono. Así que ahí vamos. Saludos a la Joana Godoy, esta gran trompetista también, de los Salmos Reggae, esta bandaza también, que tuve el gusto de oírles y parece que se van a presentar también. Así que para algún día de estos también seguro van a volver por acá a los Salmos Reggae. Vamos a hablar un poquito también, que nos mande la Yogi. Saludos a la Yogi, a la Nati, al Cristian, a todos, pues un abrazo enorme, una gran banda, reggae, amarillo, azul y rojo. Bueno, pues la que les acompaña, que si no me equivoco, la trompeta, pues me parece es venezolana. Que viva el arte, que viva la cultura, que viva el reggae, el blues, el rock and roll. La fiesta dice, la boom party reggae dance hall. Viernes 27 de julio a las 20 horas en La Longa. Así que, no se olviden, esto va a estar súper chévere, reggae del mejor, así que seguro vamos a, por supuesto, a difundir esto. Como les decía, estamos con ella le traemos al escenario, al estudio de Woodstock Blues, a esta gran banda como son los Canned Heat. Menos bla bla y disfrutemos, vamos un poquito para arriba. Esto es Let's Work Together. Together we will stand, everybody. Estábamos escuchando estos Canet Heat. Realmente escuchar estos Canet Heat es hablar de ligas mayores. Había un gran músico también de los Canet Heat, que eran, si no me equivoco, era mexicano. Esta gran banda, influencia blues, blues, rock and roll. Bueno, también tenía su onda country también, ¿no? Los Canet Heat, grandes músicos, cantante, bueno, pues también armonicista. Es una banda blues, rock, reggae, blues, rock. Tomada en Los Ángeles en 1965, la importancia de este grupo no solo reside en la música basada en el blues, sino también en sus esfuerzos para reintroducir y revivir carreras de algunas grandes bluesmen, así como sus habilidades por la improvisación. El grupo lideraban Alan Blin of Wilson, búho ciego, guitarra armónica y voces, Bob Hill, David Alonso, voces, armónica, Henry Bastien, ex miembro de los Mother Invention, de Franz Zappa, que se encargaba en la guitarra, Lenny Seaport. Estamos hablando de una bandaza que bueno participó en Woodstock de 1969. Ya le tenemos aquí un gran invitado que tenía que estar en la semana pasada, pero tenemos aquí un gran guitarrista. Estudió también muchos años en Argentina. Producción, estudió música, también estudió cine, compañero también acá de la Casa de la Cultura, él trabaja en televisión, guitarrista también de Orión Blues Jazz Band, y acá saludos también al Pancho que trabaja aquí en la radio, y pues también guitarrista de Blues Project Robin. Bienvenido, Jonathan Zarzosa. Buenas tardes, Pato, ¿cómo estás? De Crónica, vamos con Crónica. Roja, Blues Quito Band. Blues. Crónica Roja Blues Band. Y se viene Crónica Roja Blues Band también en el Quito Blues, Jonathan. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Quiero hacer un stop a este momento, porque recuerdo que a Jonathan se le entrevistó cuando estaba allá por el norte viviendo en Estados Unidos, y pues tuve el gusto también de hablar ese tiempo. ¿Te acuerdas cuando se te entrevistó? Pero hubo como 2 minutos o 3, pero ahora sí tenemos el tiempo necesario. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cuántos años de ya en este tema, no? Porque bueno, en Argentina también estudiaste bastante tema de cine, igual música, producción. ¿Cuántos años? Chévere, Pato, gracias por la invitación. Sí, estamos acá haciendo música. Y sí, un poquito de la trayectoria, te cuento lo que hemos hecho, lo que nos gusta. Por mi lado estudié guitarra jazz contemporánea, y también estudié producción musical, y luego todo esto me llevó a componer bandas sonoras para películas, lo que me llevó a aprender otros oficios de cine como fotografía, edición. Y nada, ahora estamos acá años, en Ecuador. ¿Cuántos años estamos hablando de esto? De estudio y bueno, ya haciéndole ya el trabajo. Y bueno, viviendo en Argentina estuve casi 10 años. Pero bueno, la carrera... Es enorme ese lindo país, ¿no? Sí, Buenos Aires, qué linda ciudad. Igual todo el país es hermoso, es chévere. Y vamos a tener igual gente de allá ahora en este festival. Quería comentarles algo. Jonathan Zarzosa pues también es parte del equipo del colectivo Quito Blues que estamos trabajando, la buenísima Jonathan. Prosigue con todo lo que estabas mencionando de los años en Argentina. Sí, bueno, te cuento que allá puedes hacer la carrera de guitarrista en 3 años. Sales con un grado de tecnólogo superior. O también, que sería el equivalente acá en la San Francisco, es la EMC que usa el método Berkeley. Estaba ya antes la Berkeley y ahora se vino acá a la Universidad de San Francisco de Quito, que están ahí trabajando, ¿no? Te dan, me parece que acá te dan el grado de licenciatura. ¿Y tú saliste con el grado de? De tecnología. Tecnología. Es tecnología un poco... En guitarra. En guitarra. Bueno, tocaste también allá con algunos proyectos. Claro, ¿no? Claro, sí. Hice de todo. Ya... Y aparte, pues por supuesto, hiciste bandas sonoras también, ¿no? Hiciste musicalización para... Sí, unas sonoras. Pequeñas composiciones para... Interesante, ¿no? Para producciones, largometrajes, no, cortometrajes. A ver, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que es Jongit, hay por ejemplo... No se olviden, repíteles también para que vean también tu trabajo. Jongit es el nombre de mi productora. Jongit Films, acá tenemos un poco de mis trabajos y hay algunos inéditos y otras que sí salieron al público. Tenemos cortometrajes, mediometrajes, largometrajes y nada, ahora estoy en el tema de la dirección, de la producción, más ya como tomando un proyecto más de una forma más general y más completa, ¿no? Más elaborada desde un punto de vista personal. ¿Y cómo es el desarrollo ahora en Ecuador de los años que te perdiste por el sur del continente en este tema de aprendizaje? ¿Cómo lo ves ahora el país? Lo veo muy muy bien porque como nos hemos dado cuenta, la tecnología sí se ha globalizado y gracias a ella, al internet, hemos podido acceder mucho a la información actualmente. Por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar fuera del Ecuador, no teníamos estas realidades. Imagínate, o sea, ahora tenemos banda ancha, podemos ver una película en alta resolución con un sonido maravilloso en tu casa y a un precio muy económico, ¿no? Entonces esto nos dio la oportunidad de crecer, a mí, por ejemplo, culturalmente, científicamente, todo lo que quieras está en internet. Si lo sabes buscar, puedes aprender de todo. Es interesante, ¿no? Bueno, voy a hablar de la tecnología también con sus buenas y sus contras también, ¿no? Pero bueno, claro. La gente que quiere mirar cosas para aprender, pues qué interesante. Sí, bueno. Oye, algunos años, ¿no? Y bueno, y tienes tu proyecto también, saludos al Pancho también que está acá, ¿no? Sí, bueno, Panchito ahorita está de vacaciones. Vacaciones. Se casó, así que... De luna de miel, saludos Pancho con la ñora, así que él es el baterista de tu otro proyecto, sí, ¿no? Él es percusionista acá con nuestro grupo en Orión y bueno, tiene también... ¿Qué hacen ustedes con Orión? Porque no se olviden que queremos comentarles también que Orión va a estar presente en la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Cuéntanos un poquito de toda esa trayectoria también de los Orión. Bueno, en Orión tenemos un repertorio amplio de temas como clásicos de jazz, de blues, estándares, y también tenemos temas más contemporáneos, actuales, más rockeros, poperos, que es a lo que la gente conoce y les agrada. Entonces tenemos un amplio repertorio, sabemos, tenemos la costumbre de tocar en diferentes partes, como en restaurantes, en bares, lo que nos permite desenvolvernos. Oye, pero ese proyecto es guitarra y batería, ¿no? Batería, bajo. A veces, pero por lo general es guitarra, batería, ¿no? Sí, o sea, los dos que estamos somos fijos. A veces tenemos músicos invitados. Por ejemplo, acá en el blues, en el Quito Blues, vamos a tener un bajista, otro guitarra, una cantante. Ah, entonces también, y no me digas que es la Priscila la que va a cantar. No. Saludos a la Pris también, que ella también está en un evento. Mañana hay que ver esa canta. Parte también, el evento también de la Priscila Aguilera, una reconocida gran artista también. Es un abrazo enorme a la Jamie también, que está por ahí capaz de escucharnos, a toda la gente acá de la Casa de la Cultura, pues un abrazo enorme. A la Yoji Godoy y Castañel, pues un abrazo enorme. Nuevamente a los Salmo Reggae, no se olviden que los Salmo estuvieron por acá y seguro van a volver acá. Hacemos la cordial invitación en los Salmo Reggae a la Boom Party Reggae Dance and Hall. No se olviden, este viernes 27 de julio a las 20 horas, La Longa. Así que ahí estamos. Justo nos están viendo también, saludos ahí en stream. Así que un abrazo enorme. Vamos también, por supuesto, no se olviden, la Pris Aguilera, pues este 18 de julio en el Circa. No se olviden de ir allá a la Pris una mañana. Mañana 18, miércoles 18. Así que tienen que ir al Circa, esta gran artista Priscila Aguilera. Así que bueno, cantante, seguimos de Crónica. También, por supuesto, cantante de Crónica Roja Blues Band. Un abrazo enorme para el Lucas Napolitano también. Bueno, pues ahora lo vemos también. Gracias, mi hermano Didito Salazar, que está por aquí saludándonos también. Un rato también al Diego, también tiene que unirse a esta entrevista. Saludos al Diego. No se olviden que también el Lucas Napolitano se va a presentar en estos días. Un abrazo enorme a Lucas, que va a estar presente también en el Quito Blues. Un gran guitarrista y cantante, hijo de este grande, ¿no? Como es el Héctor Napolitano. No se olviden que eso va a ser en el Ananqué. Saludos al Andrés, que el Andrés también estuvo acá presente. Andrés, este gran baterista que es dueño del Ananqué, esto queda en Guápulo. Y estuvimos del gusto también de que... Lucas va a tocar acá en Quito. En el Quito Blues, claro, el Quito Blues. Y el 20 de julio, pues no se olviden, el 20 de julio el Lucas está en el Ananqué. En el Ananqué, en Guápulo, así que saludos a toda la gente, ojalá podamos estar ahí. El viernes 17 a las 20, vamos a ver si nos damos un salto, Jonathan. De una, parte de una. Como vamos. El equipo del Quito Blues, a saludarles a estos grandes músicos que también van a estar presentes, ellos van a tocar el día sábado, vamos a dar algunos pormenores. Se nos viene también el Festival de Blues en Tulcán, Jonathan. Sí, ya mismo estamos a las puertas. 8, ¿no? Miércoles 8, va a estar súper interesante. Nuevamente un abrazo enorme al núcleo, a la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, al Milton, a toda la gente que sigue creyendo en el trabajo, en el esfuerzo. ¿Qué va a llevar Crónica Roja allá, mi hermano? Hoy vamos a llamar unos temas maravillosos, vamos a llevar todo nuestro arsenal, los equipos, las guitarras, la percusión, todo vamos a llevar para darles un concierto a la altura, como se merece Tulcán. Por supuesto, ahí va a estar en Tulcán, el primer festival de Tulcán. Millón de gracias nuevamente por valorar el esfuerzo, el trabajo. ¿Qué bandas vamos a estar ahí? Por supuesto, exacto, bien, ya había mencionado como tres veces, vamos a volver a mencionar, no se olviden, miércoles 8 de agosto, desde las 4 de la tarde, en el centro, en el Teatro de la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, vamos a tener desde Quito, Todos Menos Charlie, una gran banda, estos grandes amigos de la San Francisco, estará también este gran músico desde Colombia, por supuesto, Jorge Luis Vanegas, este gran músico reconocido entre los grandes del blues del hermano país de Colombia, estará también el Blues Project Rolling con los 16 años también. Vamos a tener esta banda que nuevamente un abrazo enorme a la Dash, estuvimos conversando ayer y que le digo que está sonando cada vez mejor y mejor y mejor. La Dash Alaume con las Blutónicas, ellas vienen desde Boogie Cali, una banda femenina. Y por supuesto, pues vamos a estar ahí los Crónica Roja Blues Band. De Cali vienen las chicas, ¿no? Claro, de Cali y de Buga, ellas son igual. Jorge Vanegas, pues reside en Bogotá, pero es nacido en Cali. Ah. Así que vamos a tener, como ya saben, el primer Fest Internacional de Blues. Cuéntanos un poquito más de tu trayectoria, Jonathan. Bueno, eso les cuento. Actualmente estoy acá viviendo en Quito, en Ecuador, trabajando, igual haciendo lo mismo. Estamos haciendo producciones audiovisuales. También que tengan que ver mucho con el arte, con la cultura, sobre todo con el arte, con la música y Eso, actualmente estoy tocando con Crónica y con Orión, trabajando en mis temas inéditos también, personales. Oye, ¿y qué tan difícil es esto de hacer toda la locura? Yo cuando te veo que te metes a la compu y te veo que cambias los colores y que te metes con el diseño, esto y esto, ¿no? Uh-huh. Para mí se me hace medio como, bueno, cada uno en su tema, ¿no? Claro, obvio. Pero para vos es... Si te gusta, puedes quieres, aprender, ¿no?, a ser cirujano. Sí, claro, es que eso ya sería también en la cirugía plástica, arreglarles, ¿no? Es muy divertido, muy entretenido y, nada, como te decía, actualmente manejamos tanto la tecnología que es un arma, una herramienta poderosa para la comunicación. Oye, esa parte, ¿cómo le ves la tecnología en el 2018? Hablemos de una tecnología en el... No sé cuántos años tienes como 30 y algo, ¿no? No sé cómo estaremos con la tecnología en el 98. ¿Recuerdas algo, no? Ah, ¿cómo estuvimos? Sí, sí, es que yo quiero ver cómo le ves tú ese desarrollo. Se vino muy bien que tú manejas estos temas. Acordarnos de un cassette, acordarnos del acetato, sí. Acordarnos de los CDs, a lo que es la tecnología hoy por hoy, ¿no? Exacto, eso te estaba comentando. Te decía, ¿no?, que la información, el conocimiento se ha globalizado de una manera maravillosa. Antes, me gustaba un tema, llamabas a pedir a la radio que te ponga la persona que esté ahí, estabas esperando todo el programa con el cassette, ¿no? Listo para soltarle la tecla y que empiece a grabar el tema tan... Que no sabía ni a veces ni cómo se llama, ¿no? Porque como el inglés tampoco fue muy popular. Pero acá también hay grandes equipos. Me recuerdo, aquí se le hizo la entrevista al Jaime Guevara y fuimos donde el Pato Álvaro. Uh-huh. Y en ese tiempo todos los equipos, un museo acá, ¿no? Claro, tener todos esos equipos de aquellos tiempos, ¿no? Y eso te pregunto, ¿cómo lo ves esa parte en la cual para muchos era un grande tener un disco acetato que la mayoría venían de Estados Unidos, te hablo en el 80, 90, y tener un acetato era súper pesado? Y ahora la tecnología, pues entras y consigues en internet. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Cómo lo ves de esa influencia? ¿Cómo lo ves de ese desarrollo? Bueno, actualmente se sigue manejando el acetato. Es una tecnología que no creo que va a pasar de moda porque es un soporte que nos da unos matices, una dinámica de sonido que no se lo puede dar digitalmente. Es por eso que tanta gente es fan de esta, son fanáticos de este sonido, ¿no? No sé, hay músicos gigantes, grandes, que tienen las colecciones inmensas de los acetatos. Pero eso te contaba, o sea, antes era carísimo comprarte, por lo que decías, que eran hechos en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y luego se empezaron a hacer en México, en Argentina, hasta en Colombia imprimían los discos, no sé, de Julio Jaramillo, también en México, ¿no? También en México. Pero oye, yo lo que quería llegar es que también es un arma de doble, ¿no? Porque al final muchas cosas han avanzado con la tecnología, pero también el internet, la informática, también tienes que saber, cierto modo, cuidar por dónde vas, ¿no? Claro, tiene ciertos peligros. En otros temas de la tecnología, lo que quería llegar a la tecnología, ¿cómo ese trabajo artesanal de mucha gente que manejó en sí un diferente tema artístico, diferente cosa artesanal o diferente vínculo que es tratado con manos o físicamente, pues a la final terminas con la tecnología matando todo. Matando al artesano que hacía unos aretes y vas y consigues en una fábrica que te hacen 50 aretes casi por el mismo precio de unos 2 par de aretes que el artesano se sacaba la madre trabajando. He visto grandes trabajos, ya vamos terminando el programa, así que bueno, un comentario así pequeñito nos dice Iram, que ya vamos terminando. Sí, pues es lo que tú dices, por ejemplo, se ha perdido mucho, se ha desvalorizado el tema este de la creatividad, me están diciendo algo en controles, sí, no entiendo un poquito. Sí, controles, que ya vamos a terminar el programa, nos quedan 2 minutos. Sí, nos queda un poquito de tiempo. Entonces, eso, ¿no? Parece que nos limita la creatividad, pero yo creo que sería más bien de adaptarnos a ella. Por ejemplo, ya no podemos, no se puede vivir de vender discos, porque la gente ya no compra discos, o no sé, o las radios. Ahora hay que actualizarse, vincularse, ¿no? Claro. Vincularse con toda la información. Ahora hay nuevo, ¿no? Plataformas como iTunes, Spotify, y ese tipo de cosas que también están, puedes ganar dinero. Claro, y cómo saber cómo manejar. Exacto. Queremos agradecerles a toda la gente que nos escuchaba. No se olviden, también un abrazo enorme nuevamente a los Salmos Reggae, la Yogi, la gran trompetista de toda la banda. No se olviden la fiesta, la Boom Party Reggae Dancehall Hall, viernes 27 a las 20 en La Longa. No se olviden también el Lucas Napolitano, la Priscila ya nos está diciendo también el Jonathan y Lucas Napolitano este viernes 17 a las 20 horas en el Ananque. Un abrazo enorme, y así que bueno, vamos a seguir trabajando. Millón de gracias a toda la gente que sigue creyendo en el trabajo, en el esfuerzo. No se olviden también la Pris Aguilera, mañana está en el Circa, mañana 18 de julio, así que bueno, presenta su disco Fragmentos. Sí. Millón de gracias a Jonathan. Chao, un abrazo a Jonathan, y bueno, vamos a seguir con esto. Y bueno, esto fue Good Soul Blues de martes. Y esto fue Good Stock Blues con Paco Jack Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho jarabe de blues. Hasta la próxima.